salto en sobresalto, llenaré cada rincón de nuestras vidas. Yo te propongo que compartas mi bohemia y que sepas valorar a la pobreza. Será como vivir en una isla a la voz naturaleza. Por eso yo no debo alejarme de ti, si lo único que hago bien es amarte. No hagas que me sienta un ser inútil, ahora que ya sé a qué dedicarme. El amor.